y mostrarme con integridad es decirles a ustedes de aquello que voy a compartir, de que esta decisión que el Señor me está ofreciendo hoy que tome, también la comparto con ustedes, pero a partir de mi propia búsqueda. Esta semana que estuve aquí en Buenos Aires ha sido una semana de mucho contacto espiritual con personas que no son necesariamente creyentes. Uno de esos casos que les comparto, el de un matrimonio que falleció en el año 2008. Ellos habían estado toda su vida ahorrando para su vejez, preparando para su vejez, ahorrando peso sobre peso. Cuando fue el tiempo en el que el peso no convenía ahorrarlo, lo convirtieron en dólares. Y después de haberlo convertido en dólares, lo seguían ahorrando. Lo sacaron del banco cuando los bancos no eran confiables y tenían todos sus dólares en la casa. Cuando llegó el momento en que lo necesitaron, porque ambos murieron en el año 2008 con mucha enfermedad, a los 80 años él, no tenían un peso. De todo eso que habían ahorrado durante toda su vida, no tenían un centavo. Cuando me tocó visitarlos, llegué a la terapia intensiva donde estaban y sobre el pecho de este hombre, una cucaracha caminando por la terapia intensiva. Yo dije, ¿cómo esta gente que ha ahorrado durante toda su vida, cómo esta gente no tiene hoy nada? Ellos habían confiado en sus ahorros. Ellos habían confiado en su dinero. Y que con ese dinero tenían asegurado el fin de su vida. Pero ese dinero se los había estado robando semana tras semana la señora que los cuidaba. Una vecina que los cuidaba sabía dónde estaba ahorrado ese dinero y semana tras semana fue retirando esos dólares hasta que cuando lo necesitaron no les quedó un peso. Ellos habían confiado en el dinero. En el libro de Job, si ustedes quieren acompañarme, capítulo 31 del libro de Job, verso 24. Job reflexiona sobre este tema. Y él dice, capítulo 31, verso 24 de Job, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. De alguna forma, yo puedo confiar en que si ahorro, si me preocupo por tener un buen pasar, cuando llegue el momento de necesidad, voy a tener el dinero necesario para sostenerme, para respaldarme en ese dinero. En el caso de estos dos, de este matrimonio, no alcanzó, no sirvió. Ellos confiaron en el dinero, confiaron en el oro, confiaron en la plata, confiaron en un Dios con minúscula. Y no alcanzó y no sirvió. Conocimos también a un joven de 29 años que siempre ha sido una persona muy fuerte, una persona que irradiaba fortaleza y trabajaba y usaba sus manos y podía servir y trabajar y prosperar a partir de sus manos, de su fuerza. Y este joven se enfermó. Y este joven de 29 años tiene una enfermedad que, una forma de esclerosis que le inhibe de poder seguir trabajando. Este joven confió en su fuerza y su fuerza no le sirvió en el momento de necesidad. Hay un pasaje, si quieren yo se los leo, en el libro de Salmo 44, versos 6 y 7, dice, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. No confiaré en mi arco ni en mi espada. Un guerrero que dice, no confiaré en mi arco ni en mi espada. ¿Cuántas veces confiamos en nuestra fortaleza? Yo soy Super Héctor, yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo me la banco. Confío en mi fortaleza y es posible que Dios ponga a prueba mi fortaleza para demostrarme que tampoco mi fortaleza es suficiente. Entonces, ¿en quién confiamos? Claro que estamos en una iglesia cristiana y yo puedo decir, las canciones lo decían, el pastor lo decía antes, yo confío en Dios. ¿Pero realmente confío en Dios? ¿Realmente tengo una fe suficiente en Él para que pueda depositar en Él mi ansiedad? ¿Para que pueda depositar en Él mi incertidumbre, mi futuro? ¿Para que pueda cerrar los ojos por la noche sabiendo que Él está respaldando y cuidando a mi familia? Yo tengo que confesarles que en muchos casos he confiado en otros dioses. No he tenido fe suficiente para confiar en Dios y he confiado en otros dioses. Y le pido perdón a Dios por eso. Yo creo que Dios nos está invitando hoy. Yo le he pedido que así fuera. Nos está invitando a todos a que tomemos una decisión. ¿Qué prueba más podría poner Dios frente a nuestros ojos hoy? Más de todas las que ha puesto para que podamos confiar en Él. ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Tiene que aparecerse y partir el púlpito en dos, quebrar el techo, que caiga un rayo? ¿Qué más tiene que hacer para que podamos reconocer que Dios es Dios y confiarles íntegramente a Él, nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro? Yo tengo que reconocer que en muchos casos fallé y sigo fallando. Y tengo que reconocer que en este querer ser como Dios, en este querer bancármela solo, en este confiar en otras personas y no necesariamente en Dios, en esto he pecado. Y me pregunto, y probablemente te pregunte a vos, ¿en qué medida realmente estás dispuesto a confiar en Dios? No pasa por algo emocional. Confiar es una decisión. Y yo creo que de alguna forma Dios nos está pidiendo hoy, me está pidiendo a mí hoy, que tome una decisión. Que yo tome una decisión y diga realmente, Señor, confío en vos. Confío en vos. Descanso en paz. Porque confío en vos. Me relajo de mi ansiedad. Esta barriga que ustedes ven y que sobresale más de lo que yo quisiera, tiene que ver con ansiedad. Una de las personas con las que me encontré esta semana, me dijo, un hombre de mi edad, me dijo, mostrame tus dientes. Y le mostré mis dientes y me mostró los de él. 58 años y ya tiene sus dientes de pocos milímetros. Porque, ¿cómo se llama la enfermedad? Bruxar. Él está comiéndose sus dientes mientras duerme. Y al punto tal es su tensión que rompe sus muelas durante la noche. Tiene que usar un aparato y también lo destroza. Porque es tanta la ansiedad, es tan grande la ansiedad que tiene, que se lastima a sí mismo producto de eso. Tenemos razones suficientes para confiar en Dios, decía el pastor. ¿Tenemos razones suficientes para confiar en Dios? ¿Realmente las razones, la Biblia nos muestra razones suficientes? ¿La historia de su trato conmigo a lo largo de mi vida es suficiente realmente? ¿Puedo hoy irme de aquí diciendo, absolutamente confío en Él. Dios dice, confía en mí, porque yo soy fiel. ¿Cuántas veces cantamos, grande es su fidelidad? El libro de Lamentaciones nos muestra esta cita. Grande es su fidelidad. Confía en mí, yo soy fiel. Cuando te traicioné, me está diciendo Dios a mí hoy. ¿Por qué seguís sin entregarme toda tu vida? ¿Por qué seguís teniendo recelos? Si yo nunca te traicioné, si a lo largo de tu vida conmigo siempre fui fiel. Dios ha sido fiel, cantamos. Dios ha sido fiel. Grande es su fidelidad. Oramos. ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente lo creemos con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras fuerzas? Él nos pide una y otra vez a lo largo de la palabra, confía en mí, entregame tu vida por completo, tu cuerpo, tu alma, tus fuerzas. Dios es fiel. Dios es poderoso. Lo ha demostrado. Jesús dice, todo poder me ha sido dado en la tierra y en el cielo. Todo poder es todo poder. No hay nadie más poderoso que Él. Pero confiar en Él significa también que puedo confiar en su fortaleza, puedo confiar en su poder y puedo confiar en su potestad. Esto es, que la respuesta no sea siempre la que yo quiero y la que estoy buscando. Que Él no siempre necesariamente reaccione de acuerdo a lo que yo estoy esperando. Que yo haga una oración y que absolutamente esa oración sea cumplida. Si yo creo de ese modo, no estoy confiando en su poder. No estoy confiando en su potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. ¿Lo creo? ¿Creo realmente que Jesús tiene todo el poder? Si yo creo que tiene todo el poder, puedo descansar en Él. Dios se ha mostrado como fiel en mi vida y estoy seguro que también en la tuya. No te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿alguien podría levantar la mano diciendo, conmigo no fue fiel? ¿A mí me traicionó? ¿Alguien realmente podría decir eso? ¿Alguien podría decir, me decepcionó? Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Dios es poderoso, Dios tiene potestad y no hay ningún poder espiritual en el cielo y en la tierra que esté por encima de su potestad. Jesús lo afirma. Confíen en mí, dice Jesús, todo poder, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Tengo que entregarme. ¿Y hasta qué punto me entrego? Hoy leía el caso de una joven creyente que se enfermó de cáncer. Y ella seguía orando y seguía viniendo a la iglesia y se enfermó de cáncer. Y una persona la fue a invitar y le dijo, mira, yo tengo la solución para tu cáncer. Ella estaba consumida ya por el cáncer. Había avanzado por encima de sus oraciones. Dios decidió que ese cáncer avanzara. Yo tengo solución 100% para este cáncer. Un hecho real. Tenés que acompañarme a la comunión espiritista que hay aquí en el barrio. Yo te garantizo con el 100% que vas a recuperarte. Ojo, estaba ella consumida por el cáncer. Los médicos le habían dicho, ya no tenemos más nada que hacer. Esa mujer tuvo que tomar una decisión y dijo, prefiero irme al cielo con Jesús y que Él me lleve si me tiene que llevar. Esa mujer confió en la potestad de Jesús por encima de su enfermedad. Aunque hubiera una solución 100% certera, que no había, por supuesto, aunque hubiera una solución 100% certera fuera de la comunión con Dios, como era el espiritismo, ella tomó una decisión. Yo me he preguntado, ¿qué haría si en determinado momento se me declara una enfermedad como esa, terminal, y los médicos dicen, hasta aquí llegamos? ¿Me quedaría sentado únicamente orando porque ya los médicos dicen que nada más puedo hacer? ¿O recurriría a otras posibles soluciones? Dios dice, como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Cuando usa la palabra amor, Jesús aquí, dice ágape. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Su amor es incondicional. Confiemos en Dios, porque Él nos ama con amor ágape. El amor de los hombres puede fallar, pero el amor de Dios nunca, jamás, de ninguna forma, va a fallar ni nos va a faltar. Pero ese amor, el amor ágape, es confianza. Ese amor implica por parte de nosotros confianza. Ágape es confianza. La cita central en la que me gustaría que pudiéramos hacer centro hoy es primera de Juan 4. Aquí tengo una prueba de que yo, mi esposa y yo estamos en la iglesia Jesús es el Camino. Un señalador de Jesús es el Camino. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos amar a Dios, decir que amamos a Dios? Este amor del que habla primera de Juan 4 es ágape, es confiar. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios, que confío en Dios, si no amo a mi hermano? ¿Cómo puedo decir hoy, levantar mi mano y decir, yo confío plenamente en Dios? Confío en que Él es fiel, en que Él es poderoso, que Él me ama incondicionalmente. ¿Cómo puedo decir eso si no estoy amando con amor ágape a mi hermano? Lo que incluye confianza. Lo que incluye confianza. Tengo que confiar también en Él, en mi hermano. Tengo que entregarme, aunque me haya fallado. ¿Cuántas veces tengo que entregarme, aunque me haya fallado? ¿Siete veces? Hasta 70 veces 7, decía Jesús. significa siempre, seguir confiando. ¿Confío porque Él no me va a traicionar? Confío porque confío en Dios. Y ese amor ágape que aprendí de Dios, ese amor ágape en el que yo maduré en Dios, ese amor ágape hoy es fruto para que yo pueda confiar en mi hermano. ¿Cómo puedo amar, decir que amo a Dios? Es decir, en otra traducción del griego, ¿cómo puedo decir yo que confío en Dios si aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo decir que confío en Dios si estoy mintiendo en mi relación con mis hermanos, con mis vecinos, con mi familia? ¿Confío en mi esposa? ¿Tengo confianza en mi esposa y ella puede confiar en mí? ¿Nos une un amor que esté ceñido realmente por el Espíritu Santo? ¿Hasta qué punto confío? Dios nos pide confiar hasta dar la vida por mi hermano. Si así no lo hiciera, estoy mintiendo. Porque no puedo decir que amo a Dios, a quien no he visto con mis ojos, sino amo a mi hermano, a quien he visto. Si no amo a mis hijos, amarlos es creer en ellos. ¿Puedo confiar en mis hijos? ¿Puedo confiar en mi familia? Confiar es confiar. Confiar es creer en ellos. Confiar es darles a ellos el voto de confianza que necesitan. Confiar es entregarme. ¿Puedo decir que me estoy entregando en un amor incondicional como es el amor de Dios? Dios nos pide que, Jesús nos pide que dejemos nuestra cruz y lo sigamos. Que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. No se refiere a tomar una cruz de madera y caminar en el monte, camino al Monte Calvario. Es una cruz espiritual. Tomar la cruz para seguirlo a Él es estar dispuesto a renunciar a todos mis dioses que no sean Él. Renunciar a todos mis dioses es renunciar a la seguridad del dinero, renunciar a la omnipotencia de mi fuerza, renunciar a cualquier otra, a cualquier otro Dios que no sea mi Dios. Si no es así, mi relación con Dios es falsa. Dios nos está pidiendo que confiemos en Él, que confiemos en su amor, que confiemos en su potestad, que confiemos en su poder, que podamos entregarnos a Él, entregarle nuestra vida, descansar nuestra ansiedad. Primera de Pedro, ¿no? Pedro dice, descansemos nuestra ansiedad en Él. Yo he pecado y trabajo día a día para combatir mi ansiedad. En el fondo, mi ansiedad es miedo. Aquí dice Juan que el amor deja fuera el temor. Descansar mi ansiedad en Dios es renunciar a mi miedo, renunciar a mi inseguridad. Estoy dispuesto. Dios nos pide hoy que tomemos una decisión. Él nos está confrontando con nuestra debilidad, con nuestro miedo, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de confianza. Y nos pide que absolutamente confiemos en Él. Aunque tengamos incertidumbre por delante en nuestra vida, confiemos en Él. ¿Quién está dispuesto a tomar esa decisión con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón? Yo confío en vos, Señor. Yo confío en vos, Señor. Estoy dispuesto a eso. Hoy le decía a mi esposa que nunca me imaginé que iba alguna vez a traer a una iglesia una oración que me acompaña desde mi adolescencia. Le escribió un sacerdote que se llamaba Charles de Foucault. Carlos Foucault. Y uno la puede encontrar en internet como la oración del abandono. Yo la voy a hacer y después voy a hacer mi propia oración y te pido, te ofrezco que también puedas hacer tu propia oración en esta noche. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme. Es entregarme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta oración lleva más de 40 años acompañándome. Y esta oración implica abandonarme en los brazos amorosos de Dios. Yo te pido, te invito a que te pongas de pie para asumir hoy un compromiso delante de Dios. Yo voy a confiar en vos, Señor. Amado Padre, gracias por invitarnos esta noche a confiar 100% en vos. Queremos asumir un compromiso frente a nuestra comunidad. Lo hacemos en voz alta para que el mundo espiritual se entere de nuestra decisión. Señor, hoy vamos a confiar. Vamos a confiar nuestro presente y nuestro futuro en tus manos. Vamos a confiar en tu fortaleza, en tu poder, en tu omnipotencia, en tu omnipresencia. Siempre estás a nuestro lado. Nunca vas a dejar de estar a nuestro lado. ¿Cómo estás desde siempre? Hoy confiamos, Señor, en que tu nombre, mi nombre, fue puesto en tus labios. Hoy confiamos, Señor, en que nuestra vida y la vida de quienes nos rodean, de nuestros seres queridos, es puesta en tus manos. Nos abandonamos en tus manos. Renunciamos a todo en tus manos. Confiamos en vos, Señor, y queremos amarte con el mismo amor ágape con que vos nos amás. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.